Bienvenidos, un mes más, al único espacio radiofónico dedicado por completo a la defensa de la Tierra y a las personas que luchan por ella. Toma la Tierra. Este es nuestro 14º programa, en el que hemos querido ahondar en uno de los problemas ecológicos y climáticos más graves a los que nos enfrentamos, la contaminación por la quema de residuos. Por ello, la segunda parte de este programa estará enteramente dedicada al 4º Encuentro Estatal contra la Incineración en Cementeras, que ha tenido lugar a principios de noviembre en Nafarroa. Ahondaremos en la problemática de la incineración de residuos, sus impactos ambientales en el medio ambiente y la salud de las personas, el peligro de las cementeras como incineradoras de residuos peligrosos y la política de residuo cero, una alternativa necesaria y aplicable que persigue la reducción casi total de todos los residuos mediante la reutilización y el reciclaje. Escucharéis diversas entrevistas de participantes de colectivos contra cementeras de varios puntos del Estado, todos contra la misma problemática. Pero antes, os animaremos a participar, el próximo 15 de diciembre, en una macromanifestación en Zaragoza contra el recrecimiento del pantano de Yesa, por la dignidad de las montañas y los ríos vivos. Y os ofreceremos también otras noticias de la actualidad de la defensa de la tierra. Un compañero de la plataforma AHT en Iruña contra la construcción del tren de alta velocidad nos cuenta cómo está transcurriendo las jornadas de ayuno desobediente que están llevando a cabo de forma rotativa en Euskadi y Nafarroa. Os ofreceremos una entrevista a la plataforma contra la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, o Ley Virus, de Madrid. Escucharéis la crónica de la jornada de apadrinamiento de las hayas del Monte Zilbeti, en Nafarroa, en riesgo de destrucción por el proyecto de una mina de magnesita. Y por último, terminaremos con el testimonio de una compañera ganadera ecológica en Cuenca, activista contra el proyecto del cementerio nuclear que se pretende implantar en Villar de Cañas. Comenzamos, pues, con convocatorias y noticias en defensa de la tierra. El 15 de diciembre nos toca. ¡Inundemos la fe! Ven a la manifestación por unos ríos y pueblos vivos. Por la dignidad de la montaña. No más imputados por defender su tierra. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Salida a las 11:30 de la mañana del Paseo Sagasta. Frente a la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. Columnas previas desde las 11 de la mañana de... Plaza de la Magdalena, Río Aragón. Plaza San Francisco, Río Jalón. Plaza de las Canteras, Río Gállego. Plaza del Pilar, Delta del Ebro. Envía tu adhesión a la manifestación a coagret@coagret.com. Más información en yesano.com. Y en Aturando Yesa en Facebook. ¡Queremos vivir aquí! ¡Dejadnos en paz! El 15 de diciembre inundamos Zaragoza. ¡Yesa no! Después de las declaraciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre su disposición a que la nueva ley permita la caza en los parques nacionales, Ecologistas en Acción organizó una mesa el pasado 12 de noviembre en Madrid. Aunque allí el director del organismo autónomo de parques nacionales manifestó que no está ni en el plan director ni en el borrador de la ley el permitir la caza deportiva y comercial en estos espacios, en la sala todos los asistentes manifestaron su preocupación, pues lo que parecía ser un tema históricamente zanjado vuelve a ser una amenaza para nuestros parques nacionales, los cuales ocupan únicamente el 0,69% del territorio. Parece que los grandes propietarios, cuyas fincas no fueron expropiadas, como es el caso de Cabañeros, y que están bajo la gestión de un parque nacional, están ejerciendo una poderosa presión en el gobierno. Entre los asistentes, nadie se convenció de que los cazadores son la solución a la sobrepoblación, ni tampoco de que la caza genera empleo de calidad. Como alternativas, se podrían utilizar otros medios de control de especies que podrían apoyarse más en los estudios e investigaciones que los científicos realizan y cuyos trabajos son obviados por los gestores públicos. Se ha constituido una plataforma ciudadana para salvar la dehesa de Moralzarzal, municipio de Madrid. Se presentó el pasado 17 de noviembre y el domingo se organizó una charla para que todos los ciudadanos tuvieran más información sobre esta parte de nuestro patrimonio natural. De nuevo, los intereses particulares del golf pretenden estar por encima del interés público. Y de nuevo, las administraciones públicas hacen dejación de sus funciones, pues la dehesa vieja entró a formar parte del catálogo de montes de utilidad pública que, según recuerda la plataforma, obliga a las administraciones públicas a mantener su carácter forestal, defender sus valores ambientales y evitar la alteración de los procesos ecológicos. Una nueva lucha está en marcha. No tengo miedo, no, no temo a la muerte. Luché por estar hoy aquí con toda mi gente. Antecedentes, noches y grilletes, toda mi juventud desafiando a la suerte. El proyecto de privatización del canal de Isabel II sigue adelante. Con la subida encubierta de algunos de los conceptos que componen la estructura tarifaria del recibo del agua, se beneficiaría a la empresa compradora al haberse aumentado el coste a los usuarios en mantenimiento y conservación de infraestructuras. La subida está en torno al 30% de la cuota del servicio. Visitando la página de la plataforma encontraréis más información, modelos para tramitar una reclamación, un recurso o ambos y un Excel para calcular en qué medida estáis directamente afectados. También podéis solicitar que alguien de la plataforma os informe en vuestros barrios, asambleas, centros, comunidades. Se hace un llamamiento a todas a reclamar y a difundir. No a la privatización del agua. El acceso al agua es un derecho humano. He pasado ratos feos, he viajado a sitios lejos pa' que escuchen mis rapeos. Si se trata de trofeos, primo, yo no creo en esto, soy rapero. No te extrañe verme con mi colega al jaleo. No te extrañe verme fuera de contexto. No te engañes si sabes que nos roba el puto gobierno. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Bien. Hoy habéis tenido una intensa mañana de defensa de la tierra con la celebración de la tercera jornada altavoz en el local autogestionado Zotegui en Iruña. Y cuéntanos un poquito cuál era el motivo de estas charlas. Bueno, el motivo de las terceras jornadas de altavoz contra el tren de alta velocidad para formarnos y para crear más opinión y debate, ¿no? Se ha hablado sobre el asunto de la energía y los transportes, lo hemos titulado Energía y Transportes, crisis a alta velocidad, ¿no? Estas jornadas ha sido el arranque de una iniciativa que lleva a cabo el movimiento de desobediencia civil al TAV Mugitu Mugimendua, que consiste en un ayuno encadenado que empezó hace 3 semanas en Vizcaya, luego ha estado otra semana en Guipúzcoa y hoy hemos cogido el testigo en Navarra, ¿no? ¿Y sabes eso qué es? ¿Tal han ido las 2 primeras semanas, la primera semana en Vizcaya y la segunda en Guipúzcoa de ayuno? Pues bien, esta iniciativa surge ya hace ya unos cuantos meses. Hemos tenido diferentes reuniones con diferentes colectivos que hoy en día se están viendo afectados no solamente por los recortes, sino por las privatizaciones, por toda esta oleada que está creando más y más paro, más y más exclusión social, más y más precariedad. Entonces, todos estos colectivos les hemos hecho un llamamiento a que participaran con nosotros en este ayuno desobediente que hemos calificado, ¿no? Estoy hablando de colectivos tipo, por ejemplo, la Asamblea de Paraos, la Asamblea contra los Desahucios, la Plataforma por la Renta Básica, los colectivos diferentes de estudiantes que hay en la Universidad Pública de Navarra y en institutos, la gente sindicada y no sindicada también de los hospitales, también de las cocinas hospitalarias que también se van a ser privatizadas, y ellos también se ven afectados por la construcción del TAV, que evidentemente la construcción de grandes infraestructuras lo que está haciendo es hipotecar una vez más el futuro de toda la población. Ya no es una

pero sí lo que estamos es en contra, digamos, de la centralización y de las macroinfraestructuras, ¿no? Como siempre, no, lo importante no es el qué, sino el cómo, y cuando va mano de este sistema arrasador, pues todo se convierte en dañino, ¿no? Claro, incluso. Al final lo que consiguen es, claro, si ponen una central de biomasa terrible, tienen que hacer un nuevo trazado de alta tensión que va unido otra vez a los tendidos estos, las alternativas que te comento antes de alta tensión, etcétera, etcétera. O sea, al final, digamos, es una acumulación de infraestructuras totalmente, bueno, grotescas y fantasmagóricas. De todo eso se ha hablado hoy en esta mañana. Quería preguntarte así un poquito personalmente a ti, desde tu vida, desde tu experiencia personal, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué te sale a ti de dentro para luchar en defensa de la Tierra? Bueno, realmente yo pienso que esto es una cuestión de supervivencia, porque ya no es una cosa, digamos, de que te quitan dinero, que te quitan... No, no, es que al final nos quitan la vida, es porque realmente el ataque que se está registrando contra Malurra, contra la Tierra, está tan fuerte que es que ya está poniendo en duda que pueda haber un futuro mínimamente esperanzador, ¿no? Porque es que estamos digamos, la gente que estamos llevando lucha a favor de la Tierra, etcétera, hace 20, 30 años nos trataban, pues eso, de prácticamente de lunáticos, ¿no? Y hoy se está viendo que realmente la crisis que estamos viviendo no es solamente crisis financiera, crisis económica, ¿no? Es una crisis ecológica de una magnitud que no había ocurrido nunca, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la gente también se está dando cuenta de eso, ¿no? El desarrollismo este devastador no nos lleva a otro sitio más que a que no tengamos un futuro mínimamente esperanzador para dejar a las generaciones futuras, ¿no? El capitalismo es destrucción y muerte. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a vosotros por dar voz a los sin voz, como decimos aquí. La Plataforma contra la Ley Virus organizó el pasado miércoles 7 de noviembre una mesa informativa en el local de Ecologistas en Acción en Madrid. En ella participaron Raúl Urquiaga de Grama, Claudio Sartorius de Ecologistas en Acción Segovia, Eduardo Mangada, arquitecto y miembro de otros gobiernos regionales de la Comunidad Autónoma de Madrid, y Miguel Higueras, biólogo y agente forestal. Entre todos, nos presentaron las consecuencias destructivas e irreversibles que tendrá esta ley para el territorio, la economía local, los espacios naturales y los derechos de los ciudadanos en cuanto al disfrute del mismo, ya que estos se verán gravemente disminuidos. La ley, que afectará en principio solo al territorio de la Comunidad de Madrid, podría contagiar sus efectos a otras que reproduzcan o copien este modelo. Al finalizar, Raúl Urquiaga de Grama, una de las asociaciones más activas en la denuncia contra los ataques al medio natural en esta comunidad, nos hizo un resumen en el que se manifiestan las falacias en las que se apoya la ley y algunos de los impactos más graves que se producirán sin duda tras su aplicación. Bueno, la ley virus es una ley que ahora mismo está en la Asamblea de Madrid como borrador. Lo que pretende la ley virus es permitir las construcciones aisladas de viviendas unifamiliares en los suelos no protegidos de la Comunidad de Madrid. La tipología de la vivienda que pretende pues no tiene nada que ver con viviendas que cualquier madrileño pueda comprarse ni que esté al alcance ahora mismo de prácticamente cualquier economía. Lo cual pues va a significar pues una situación de llenar el medio rural de grandes edificaciones, mansiones, que poco tienen que ver con esa realidad, sino con pues un escenario más elitista, y que lo único que pretende esta ley es fomentar pues el negocio especulativo del urbanismo, buscar un nuevo filón para que los grandes empresarios de la construcción puedan hincar el diente de nuevo al territorio de la Comunidad de Madrid, cuando el modelo del anterior urbanismo está completamente obsoleto y caducado por las circunstancias económicas que tenemos en estos momentos. Existe una experiencia en un pueblecito de Segovia, Muño Pedro, un pueblo de 330 habitantes censados, ligados a la agricultura, en el que se ha desarrollado pues una experiencia en la cual la Administración Regional de la Comunidad de Madrid se ha fijado para desarrollar esta ley. Hemos ido a conocer pues esta realidad en Muño Pedro y hemos visto cómo la implantación de 7 viviendas en pues, una finca de caza con un gran valor ecológico supone una demostración de que los objetivos que supuestamente persigue la ley de viviendas rurales sostenibles son pues completamente falsas y están basadas en falacias. No son viviendas, no son ni viviendas unifamiliares, son pues modelo palacete, completamente desvinculados de lo que es el entorno rural. En el pueblo pues nadie tiene constancia de la existencia de estas viviendas, no están ligados a ninguna actividad económica que se genere en el municipio y por tanto no están dejando riqueza más allá de empleos precarios que no van más allá de una persona o dos que van a limpiar de vez en cuando esas viviendas, que como digo ni siquiera son viviendas, son pues fincas que se utilizan en época de caza o en pequeños periodos vacacionales, pero la mayor parte del año pues están completamente vacías. Y además pues no supone en ningún caso un mayor respeto ni una mayor conservación del territorio, sino lo que consiguen es pues acabar pues, con el modelo de vida rural ligada a la agricultura, a la ganadería, a los usos sostenibles forestales, por un modelo pseudo-urbano basado en la especulación y en la gerencia de ganar cuanto más dinero mejor. Para defender el territorio no basta con estar bien informados, es necesario pasar a la acción. Por ello, solicitamos vuestra colaboración. Así que además de difusión, también os pedimos que os pongáis en contacto con info@tomalatierra.org para hacernos llegar cualquier información que pudiera estar relacionada con esta idea de apropiación del territorio, ya sea por hechos consumados, construcciones ilegales, cierres de caminos públicos, por permisos concedidos susceptibles de ser denunciados, otorgados por los poderes públicos, comisiones de urbanismo, licencias municipales, o por intentos de sacar normativa, parlamentos y gobiernos autónomos, como lo es esta ley virus, Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid. Te cae el alma, ¿no? Porque has vivido siempre aquí, has conocido esto natural. No sé, si entrarían a hacer la masacre que quieren hacer aquí, ¡buah! O sea, es que además es un daño irreparable. Eso quedaría para siempre. ¿Cómo? Ellos dicen que lo restauran y... Pero es que es imposible. Imposible, ¿no? No sé a quién quieren engañar. Esto nos gusta tal y como está, siempre... Siempre ha sido así y no sé, y sobre todo los mayores de ahora, los que tienen 85, 90 años, dicen que siempre han conocido. Al final Silveti es como el pueblo que está metido en el bosque, es uno de los pueblos más naturales y más... Esto ni tiene futuro ni tiene nada. Pan para hoy, hambre para mañana. El día que acaben con el material se irán, dejarán todo así y aquí nos quedaremos. El desvío a Silveti, comienzas a entender la rabia de Roberto. Parece que entraras en el centro de la tierra. Una carretera estrecha y llena de curvas te va metiendo poco a poco en un bosque impresionante, en una selva de colores y vida. Y en el medio, el pequeño pueblo de Silveti. Y tras él, el hayedo de Anceri. El caso de Silveti del hayedo de Anceri es tan preocupante como el de cualquier zona amenazada por la minería a cielo abierto. El Pampa hoy, en este caso, se llevaría aquí 90.000 hayas consigo.